La gente anda diciendo. Hola, soy Alejandro Morelli, despedido de PepsiCo Snacks. Soy trabajador de PepsiCo y estoy luchando junto a mis compañeros por la reapertura de la fábrica. Acá estamos en el microcentro, instalamos una carpa en donde se están acercando de distintos lugares dando solidaridad. Estamos impulsando el fondo de lucha y la campaña también de no compres producto de PepsiCo. Bueno, acá estamos después de la marcha multitudinaria de 20.000 personas que hicimos el martes. Bueno, ahí discutimos instalar esta carpa en un lugar en donde sea el corazón y sea un lugar visto por miles y miles que circulan por acá. Y bueno, que creíamos que el conflicto tenía que levantar vuelo y tener una dinámica más grande, entonces por eso decidimos estar acá. ¿Qué nos puedes contar del día de la represión? Mirá, el día de la represión nosotros ya veníamos denunciando que había una jueza, Mestanti, una jueza ligada a sectores del PRO, de Cambiemos, ligada también al intendente Posse, intendente de San Isidro, radical, pero también un tipo que no tuvo ningún problema cuando quiso levantar un muro para dividir un sector de barrios humildes de un sector de gente millonaria. Bueno, esa jueza agarró un pedido del fiscal, un fiscal que pedía el desalojo inmediato y encima que el desalojo sea nocturno, donde nuestras compañeras estaban también, y esa jueza dio la orden de desalojo. Cuando fue la semana pasada, la orden de desalojo, ya sabíamos que en forma inminente iban a venir con todo. De hecho fue así. Nosotros, un sector, nos quedamos arriba, en el techo de la fábrica, junto a varios compañeros y compañeras de la fábrica, junto a dos compañeras, hijas de desaparecidos, Victoria Moyano y Alejandrina Barri, que nos acompañaron para estar con nosotros en el techo, y afuera se quedaron el resto de los compañeros con las organizaciones gremiales, sociales y políticas que nos acompañaron. El jueves a las 4 de la mañana se empezó a apostar un ejército de la gendarmería rodeando el barrio, cerrando el barrio, sitiándolo, y por la parte de atrás, por Constituyente, empezó a ingresar la infantería de la bonaerense, un ejército también de la infantería, donde empezó a avanzar, y a cada portón donde habían apostado compañeros los fueron reprimiendo con gases, con bala de goma, bueno, así hasta llevarlo, rodearlos todos y llevarlo hasta una esquina. Bueno, fue una brutal represión, compañero. Y después de ese hecho, cuéntanos, ¿la empresa ha tenido alguna relación con ustedes? ¿Ministerio de Trabajo ha tenido alguna relación con ustedes? Mirá, no, el único ofrecimiento o negociación, si se quiere decir, por parte del Ministerio y la empresa, fue un acuerdo que firmó junto con el sindicato nuestro secretario general Rodolfo Daer, que traicionó la lucha, y es así, traicionó, porque terminó arreglando el 200% de la indemnización con tal de que la fábrica quede cerrada. El único ofrecimiento que se hizo el 24 de junio, después de ese ofrecimiento no hubo nada, ninguna negociación, ningún personal de la empresa se acercó, solamente para darnos plata, que un sector importante, de más de 100 compañeros, no aceptamos la plata, queremos los puestos de trabajo. Pero yo también tengo que decir que no solo somos los trabajadores un sector que no firmamos por la plata, sino que se están acercando compañeros que ya firmaron, pero que denuncian que fueron presionados por la empresa para firmar un acuerdo, y que esos compañeros ahora van a iniciar demandas porque también quieren el trabajo. No estamos solos. ¿Querés agregarnos algo más? Mirá, la verdad que nosotros el martes, cuando convocamos, porque votamos hacer una acción, una movilización del obelisco hasta Congreso, hasta el Ministerio de Trabajo, nos dimos vuelta cuando iniciamos la marcha y nos dimos cuenta que atrás teníamos mucha solidaridad. Eran 20.000 personas que nos acompañaban. Están acompañando un grupo de trabajadores que estamos peleando por los puestos de trabajo. Es impresionante, y yo quiero agradecer a todos y agradecerles a ustedes también por la difusión que están dando al conflicto, porque esto extiende las fronteras. Yo creo que no es solo de una fábrica, sino que a todo nivel nacional está habiendo despidos, habiendo represión. Están los compañeros Cresta Roja, de están los compañeros de Zárate, hay muchos compañeros que están en situación de despido. Entonces, y aparte de Latinoamérica, porque hay que decirlo, PepsiCo es una multinacional que no tiene ningún problema en reprimir y avasallar los derechos argentinos y también en otros sectores, en otros lugares. Se conocieron acá las famosas papas hechas en Chile. ¿Han tenido ustedes o han intentado relacionarse con los trabajadores chilenos? Mirá, los compañeros allá de Chile nos están diciendo, nos informaron, que esa papa estaba viniendo, la están importando. De hecho, acá en los mercados está lleno de producto importado chileno. Allá están haciendo la campaña, nuestra campaña de no compre Lay's, no compre Pepsi, y está teniendo repercusión, porque de hecho nos mandan fotos donde los mercados están con los stickers que le hicimos llegar nosotros. La verdad que nos pone orgulloso porque hay una solidaridad de clase grande. Vamos a seguir impulsando esta campaña, por eso mismo, porque no nos parece justo que cierren una fábrica y la empresa dice que tiene una crisis económica y que traigan en avión las papas fritas para venderlas acá. Entonces me parece que no tiene lógica, que lo que quiso hacer la empresa y lo que quiere hacer es deshacerse de trabajadores de más de 20 años de antigüedad que nos organizamos y peleamos por los derechos de nosotros, pero principalmente por nuestras compañeras. Porque yo quiero agregar que nosotros el 8 de marzo hicimos un paro de una hora por el contra el machismo y hemos hecho cantidad de movilizaciones, ni una menos, junto a nuestras compañeras, consiguiendo categoría para ellas. O sea que es una organización que no solo está por la lucha de los trabajadores, sino en contra del machismo y la violencia hacia las mujeres. Y por último, quería preguntarte, ¿no nos podés comentar un poco cómo era un día tuyo cuando estabas trabajando, en qué sector, para que conozcamos un poco cómo era tu actividad antes de estar aquí haciendo el aguante en una carpa frente al Congreso? Mira, yo te cuento, yo entraba, me despertaba a 4:30 de la mañana y me iba para la fábrica. El horario de entrada a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Una semana hacía el turno mañana, la semana siguiente hacía el turno tarde, de 10 de la noche, de 2 de la tarde a 10 de la noche, y la semana que seguía el turno noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Así toda la semana teníamos turno rotativo. Hay sectores donde laburan 12 horas con turno americano. Turno americano es laburar 12 horas, se laburan lunes y martes, se descansa miércoles, jueves y viernes, se labura sábado y domingo, 12 horas, se descansa lunes y martes, digamos. La dinámica de una fábrica es que vos no te... Es muy difícil organizarse, es muy difícil estudiar, es muy difícil ser un obrero, pero así y todo, la peleamos para tener turnos fijos por estudio. Bueno, yo entré en el 2001, en plena crisis también en la Argentina. A mí me echaron en el 2006 de PepsiCo. Me echaron por persecución gremial, político gremial. Le hice un juicio a la empresa y en el 2011 fui reincorporado con un fallo a favor. La condenaba PepsiCo a tener que pagarme los salarios caídos, a tener que reinstalarme en el mismo sector donde estaba y a reconocer que había sido una discriminación por mi actividad gremial dentro de la fábrica. Yo trabajaba en el sector donde hacíamos los chisitos. Soy operario o era operario de las máquinas de chisitos. Y bueno, ese era mi sector de trabajo. Y lo que denuncio yo es que esas máquinas están en perfecto estado para producir alimento ahora. Nosotros podemos entrar a la fábrica, poner a andar las máquinas y producir alimentos para la población. Y encima a bajo costo. Entonces, si PepsiCo no se hace cargo, que alguien se haga cargo, porque nosotros queremos producir el alimento para la población. Y las máquinas están ahí y los trabajadores estamos acá.